Metal Saga Podcast, temporada 15. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast, con personal reducido. Aquí conmigo se encuentra La Maldad. Y el más cabrón de todos, Malito de la Garganta. Madrazos. Y estoy yo, el Graf. Se acabó. Fin de la presentación. Pues sí, lamentablemente el Necro está chambeando. Y el Dr. Gil también. Y el Dr. Gil se tiene que ir temprano a su chamba, entonces le hablé hace rato. Y por cierto, lo desperté, una disculpa al Dr. Gil. Traducción, se la están mamando. No, pero sí le hablé y me dice, no, sí me despertaste, güey. Sé ir, sí ir a trabajar ahorita, en la tarde, porque tiene que estar muy tempranito ahí donde chambea. Les dijo, pues no puedo ir. Y el Necro, pues está en su otra chamba cubriendo unas cosas, entonces no pudo venir. Sí, como notarán, siempre en agosto le falla el Necro, pero es específicamente porque es la temporada pesada. Debimos planear una forma de no trabajar, de no ser temporada en agosto. Dinero, ¿no? Sí. No, lo intenté, esta temporada estuve haciendo lo que fuera para conseguir dinero, bueno, casi. ¡Ay! ¿Ya escuchaste? Sí, lo que se ve de tu carrera. Todo, no. Me metí entre estafas, casi de esas estafas que dices luego. Esto es bien falso, güey, ni yo me creo, güey. Ir a esas conferencias de aprende a hacer tu negocio y la chingada. Ya cuando lo ves, dices, no mames, me quieren sacar dinero para hacerme poner mi negocio en internet y no quiero poner un negocio en internet, chingue su madre. De esas empresas de encuestas que te dan dinero por hacer encuestas, no mames, dan una mentada de madre, güey, nada más te están viendo la cara. Pero aún sigo porque no me voy si no saco mis 300 varos para vender en Amazon. Comprar en Amazon. Así, ¿no? La verdad, sí. Pero sí me quedé en una donde hacen traducciones en internet. Sí, uno de estos días a lo mejor ven uno de esos videos sobre cristianismo que terminé subtitulando. Bien pinche culero. Y uno sobre carne de puerco en México. está cabrón. Ese pinche de un par de aplicaciones y creo que la página de un juego de fútbol que no les diré cuál es. Ah, pero sí, solo sí. Hay dos, entonces chingue su madre, le van a tener que atinar. ¿Y esa traducción se manda? No, creo que esta semana ya me mandan los archivos, pero es una mentadita. ¿No se las mandan? No, que súper es importantísimo y que los datos se mandan a última hora. Es un pinche juego de fútbol, no mames, güey. ¿Qué sacaste nuevo? El ángulo del rebote de la pelota es 90% más preciso que antes, no mames. Realista. Porque cambiamos de engine de balón, güey. No es que no mames, de veras no hay nada, veo bajo el pinche sol ahorita. La neta, yo por ejemplo estoy ando emocionado hasta cierto punto de que por ejemplo ya solo en un par de meses sale Soul Calibur 6. A mí me gusta Soul Calibur, me gustan los desmadres, ¿no? Pero los de putazos. Pero la neta, ahorita viéndolo dices, pues se ve divertido, pero pues se ve casi idéntico al Soul Calibur 5. Incluso ya hasta mostraron el... No será eso, el modo de creación de personajes y también se ve que es una evolución de... Pero hasta los gráficos, entonces dices, están reciclando absolutamente todo de los anteriores juegos. Que dicen que la jugabilidad está muy buena. Entonces digo, bueno, por ese lado, pues va, ¿no? Vamos a darle su chance y pues si soy fan de la serie, pues no voy a quedar sin comprarlo. Pero sí digo, no mames, un poquito de... De decencia, ¿no? Están reutilizando todos los pinches assets y me lo vuelven a vender. Y ahí voy de pendejo, me lo voy a comprar porque se me quite lo pendejo. Y no creo que se te quite, amigo. No, creo que no. Pero la neta, eso sí, lo que no vuelvo a comprar son ediciones especiales porque luego están bien caras y no traes nada chido. Que ni qué. Hoy estábamos hablando, para todos ustedes, pinches patuchas, lo bueno es que hoy solo vamos a cerrar un episodio porque estamos cansaditos y viejitos. Y el Graf mañana se tiene que ir a la escuela, entonces va a estar cabrón. Lo vas a ir a dejar a la no, entrada, a la escuela, porque es su primer día. ¿No? No, que lo deje su hija. Y me va a llevar ahí a la escuela. Bueno, tú vas a ir a dejar a tu hija y ya. A la escuela. No, voy a mi escuela. Sí. A su escuela. Aquí viene a la escuela mañana. Sí, todos vamos a la escuela. Y ahorita estábamos... Ahí sale ya de la escuela. No, y ahorita estábamos hablando de pinches series, que estaban viendo una serie bien rara que se llama The Good Place en pinche Netflix. Más madrazos, ¿qué ha estado viendo usted últimamente en la tele o en el internet? O los capítulos de tele que baja del internet. Sí, últimamente. ¿Qué ha visto usted? Puta madre, Britannia. Britannia vivo. ¿De qué trata Britannia? De Britannia. ¿Esa es la historia de Britannia? De Britannia. O de un barco llamado el Britannia. No, de... ¿Cómo fue? Es de que los romanos querían conquistar Britannia. Ah, ya. Ajá. Y entonces, pues hay conflictos internos, traiciones, y te pasan un poco igual de la cultura de los druidas allá y todo eso. Está más o menos. Como son 10 capítulos. Huevo. ¿Tú cómo ves tele, amigo? O sea, ¿bajas los capítulos y los pones por una USB en tu tele o haces algo más complicado? No, así. Ya, es que ya no hay tiempo. ¿Y ves Netflix? No, ¿tú ves? Los bajo igual. ¿Tú no, o sea, tú no usas Netflix en no. ninguno de esos servicios? No, ya tiene rato que no uso Netflix. ¿No? Órale. Pura clandestinidad con más madrazos. Yo ahorita más que nada lo pienso también porque ahorita anunciaron por si sí, la salida del... Que el 15 de septiembre ya sale el DC Universe, que uh-huh. es el Netflix de DC. Y ya viene, ya le pusieron nombre al de Disney, que es Disney Play. Bien pinches creativos. Son pinches creativos. Y ahorita estaban viendo de otro canal que crea subcanales, un servicio que crea subcanales, que entre ellos viene uno que ahorita sacó Nickelodeon un canal sobre puras series noventeras de animación de ellos. Se llama Nicktoons, ¿no? No, pero es un canal dentro de otro servicio, donde es el mismo servicio, aparte como te puede subcontratar el HBO y te puede subcontratar el Crunchyroll por una cuota. Entonces ahorita me pongo a pensar, güey, ¿cuánto dinero se supone que tienes que gastar en suscripciones ahora? Un chinguero. O sea, porque supone que antes decías, el chiste de Netflix era que pagabas y ya no necesitabas a lo mejor el cable, ¿no? Que te cobraba. Precisamente porque pasaban pues, varias cosas de diferentes cadenas. Pero ahorita el pedo es que ya Disney se salió de ahí. Porque dicen, no mames, es mucho dinero. Y en el caso de DC, que tiene a Warner por Detroit, pues también ya salieron con el desmadre de que pues, también quieren hacer lo suyo, ¿no? Y todos están diciendo que ya le dio por Detroit, ya lo hizo suyo. Sí, pues Warner ya desde cuando le da por Detroit al DC, ¿no? Uh-huh. En animación no tanto. Pero en animación todavía se defiende pinche... Dice, sí, y tiene muchas cosas que son clásicas, ¿no? O sea, que es a lo mejor la razón por la que tú dices, ah, ¿por qué pagaría yo DC Universe? ¿No? Dices, bueno, ahorita Marvel tiene su sistema de Marvel Unlimited, que pagas... Es un Netflix de cómics de Marvel. Que pagas... Bien. Y tienes todo hasta máximo 3 meses antes del mes de publicación. Entonces, puedes ir más o menos actualizado. Pero dices, es pagar. En dado caso, ¿te gusta leer cómics? Tendrías que pagar, no sé, Crunchyroll para leer manga. Marvel para Marvel Unlimited para Marvel. Y DC. Para leer DC. Y tal vez, si quisieras leer independientes, Comixology, que ya también tiene su servicio. Pero no incluye mucho de Marvel ni mucho de DC. No, pues a huevo. Porque estos dicen, no, a nuestro servicio para... Porque son más privilegiados, ¿no? O sea, Comixology ahorita les sirve más como que a los indies. Y ya Marvel y DC como que se quieren separar de ese desmadre. O sea, ya no quieren depender tanto de Comixology. Uh-huh. Entonces dices, güey, o sea, ¿cuántos...? O sea, realmente si te quieres entretener, ¿qué tienes que hacer? Digo, yo entiendo que no todo el mundo va a pagar todos los servicios. Que la mayoría va a decir, bueno, me voy a mantener con uno. Chingue su madre, ¿no? Pero pues si tú, ¿cuánto estás dispuesto a gastar a lo mejor en esos servicios cada mes? Por si te digo, está DC Universe, Disney Play, Netflix. Aquí en México, pues yo el otro día encontré, tengo una cuenta de un amigo de Claro Video. Que no me la has pasado, cabrón. Que no te la he pasado, pero ya luego te la paso. Y pide un chingo de cosas, no me la pasas ni madre, sí, teléfonos, sin demás. Sí, ya sé. Te vale madre. Te vale verga mi vida. Y me sorprendió que Claro Video por si tenía todos los expedientes X. Ah, eso no sabía. Que antes estaba, ya no están. Entonces yo ya estaba diciendo, voy a retomar los expedientes X, ya no están. Me paso a Claro Video y ahí están. Ya quitaron todo Bones, que mi esposa, cómo le encanta ver Bones. Y me estaba chingando y chingando que dónde podíamos ver Bones. Ah, pues en Claro Video tienen las 12 temporadas de Bones. Ahí no. Pues no por algo es el hombre más rico del mundo. Sí tiene un estudio, sí tiene algo. De hecho, igual será mamada. Pero la neta, ahorita, por ejemplo, quieres o no, Avengers Infinity War ya está casi en todos lados. Ya salió en Blu-ray, en DVD, todos lados. Y hace, yo creo que unas 2-3 semanas, yo empecé a ver que lo anunciaban, de que ya lo podías rentar en servicios de stream. Y el primer servicio que decía, ya tenemos Infinity War, era Claro. Decía, nosotros ya lo tenemos. Luego vi el de Total Play, decía, ya está para la renta. Y ya después, pues creo que en el iTunes hasta eso dije, se tardaron, estos hijos de pinche madre. Y ayer que fuimos a la tienda, que tú me acompañaste. Ah, no, perdón, me estoy confundiendo, pero bueno, ya fui a la tienda y ya estaban las pinches DVDs de Infinity War. Y así es cierto. No, fue el gráfico. Ah, fue otro. Otro graf. No, ya me acordé, fui con mi señor. Y ahí estaba. Ajá, es que tenía muy presente que acababa de ir y la vi con ella. Y ahí estaba, así, Infinity War, huevo. Ajá, yo entiendo que Claro Video, ahora sí que tiene como que un análisis un poquito más como de lo básico que la gente sí quiere ver en tele en México. O sea, porque, creo que igual porque hay más películas mexicanas, ¿no? Tienen más Amazon Prime también, que también tenemos cuenta por ahí de Amazon Prime porque la paga aquí la maldad. También Amazon Prime sí tiene mucha película mexicana, me sorprende. Amazon Prime sí tiene varias cositas. Y tiene algunas cuestiones hasta con todas las interesantes, tiene John Wick 2. ¿Tiene cuál? John Wick 2. No mames. La tiene Amazon Prime Video. Y pues puedes ver, por ejemplo, Dioses Americanos o Grand Tour, que es la... Sí, Dioses Americanos, pues de ahí, güey. Ajá. El Grand Tour, que es de... pues el Top Gear. El Top Gear modernizado. Que bien triste, no lo he podido ver porque... pues sí, serán las presentaciones lo que quieras, pero como que sí le falta esa chispa. Y a mí me ha aburrido y no lo he podido seguir viendo. Y hubo un rato en el que... en tu vida era como que un poquito... Es que... Bueno, ahí creo que hasta podríamos movernos un poco de pico. Bueno, no sé si algo también me gusta decir, pero por ejemplo, como todos, a mí me da temporadas, ¿no? Me da temporadas por las cosas. Entonces, yo recuerdo hace un año, por ejemplo, año y medio, yo estaba muy clavado con ver videos, por ejemplo, de Conan O'Brien. Era un chingo de risa, ¿no? Y ahorita tiene un chingo de tiempo que no veo un video de ese güey. Un chingo. Creo que todo el año, ¿no? También luego me da mucho por ver al Angry Video Game Nerd. Ese es como muy recurrente. Y lo veo, ¿no? Ahorita ando muy, muy, muy, muy en el mood de andar viendo estos morros de Necollita Blog. Unos morros que viven en Japón. Ah, sí. Yo igual. Eso como me entró, güey. Que dije, no mames, ya me chingué un pendejado de videos de estos pendejos. Es como cuando conoces un canal de YouTube, sí, y lo que haces es terminar viendo todos los videos que hicieron antes, sí, como para quedar así como... y ya después para saber qué pedo, ¿no? Para saber qué pedo. Y después ya como que se te baja el ritmo porque ya nada más estás esperando el capítulo de la semana, ¿no? Sí. Ya no es sí, lo porque mismo. Hacen un capítulo de la semana. O dos. No. Depende de la semana. Por ejemplo, la semana pasada sí subieron dos. Ah, sí. Pero esta semana apenas subieron uno y no estaba muy bueno. Entonces, porque sí, va a sonar bien raro, ¿no? Aquí platicando del Necollita, porque la semana pasada sacaron uno de preguntas y respuestas y uno de por qué los japoneses tienen dientes chuecos. Sí, sí, es cierto. Y esta semana sacaron uno de por qué no hablan mal de Japón. Y yo, pues está chido, ¿no? Y yo ni me acuerdo ni cómo llegué al canal. Me acuerdo que una vez vi el primer video en el que salen en España platicando. Ah, ya. Y de pronto me quedé y hay muchos capítulos que me gustan mucho y hay muchos capítulos que se me hacen más aburridos, pero se me hacen muy amenos, pues porque está escuchando a alguien platicando, ¿no? Y de pronto pues sí me quedo ahí un ratito viéndolos, o te digo, el nerd, que lo bueno es que, por ejemplo, el Video Game Nerd hace tanto pinche contenido que hay para echar para arriba, ¿no? Desde pronto es, voy a estar trabajando, no hay pedo. Pongo la primera temporada completa del Angry Video Game Nerd, son como 6 horas. Y luego me las chuto ahí, ¿no? O sus reseñas de películas de terror, que estoy viendo el Godzillatón otra vez. Es cagado de la risa, ¿no? Oírlo hablar, hacer reseñas de películas de Godzilla, ¿no? No, es que son los intereses, como que de seguro de repente escribiste un día algo en YouTube y lo vinculó y te aparecen, güey, porque a mí también de repente... desde que empecé con también a ver el Necollita Blog, me empezaron, y también tengo uno de un amigo mío que se llama Viaje Fest, que me encanta. Ese amigo siempre es así como, fue muy amable y siempre ha sido muy amable, y de repente un día se puso a hacer su blog de así como de sus viajes de Puebla, o sea, me voy a Puebla a tal lado, un día sí se va a una ciudad un poquito más grande del país, bla, bla, bla, ahorita ya ha ido a otros lugares del mundo y todo. Y yo creo que vinculando eso, de repente empezaron a llegar otros videos de mexicanos en Japón, o de cosas sobre mexicanos. Entonces sí, o sea, pinche algoritmo YouTube te conoce hasta cómo te gustan las papas, ¿no? Ah, yo creo que las morras, ¿no? No, sí, también. Bueno, que también es una cuestión bien recurrente, ¿no? Digo, está bien, ¿cuánta pinche gente no hay? ¿Y cuánta gente no anda haciendo videos? Casi todo el mundo, ¿no? Yo creo que entonces, ajá, de pronto, 10% de la gente hace videos. O sea, yo también viendo a los pinches que coñitas, YouTube me recomienda un chingo de canales de gente extranjera viviendo en Japón. Y dices, ¿neta hay tantos? Y la mayoría tienen un cierto nivel de vistas nutrido, aunque son videos muy cutres, ¿no? Estos güeyes ya van a llegar a los 2 millones de suscriptores. Y en un pinche video dicen, y para el estándar de aquí de Japón, somos más del 100, creo, ¿no, güey? O sea, está en el top 100 o... Ajá, o sea, ellos en Japón son muy chicos. Son muy, muy chicos, güey. Y que dicen, ¿no? Es que nosotros... sí, grabamos en Japón, pero realmente somos un canal para el mundo de habla hispana. Porque les llegan mensajes generalmente de España, México, Venezuela, Brasil. O sea, toda América Latina les llegan un chingo de mensajes de España, ¿no? Y dicen, en Japón nadie nos conoce, ¿no? O sea... no creo que les pueda valer más madre nosotros haciendo videos aquí, ¿no? Algo típico, ¿no? Que ahorita está muy, muy, muy en boga, yo creo que el Instagram, yo creo que hasta al Twitter ya es a un lado, dijo hasta para allá, pendejo, y pues sí hay un chingo de contenido en Instagram, ¿no? Porque está cabrón. Lo que sí me gusta de Necollita es su edición. Ah, es que el güey es un genio. Su edición sí. Es muy verga, güey. Y tienen equipo bueno y las pinches tomas que saca este güey. Sí, güey. Es que es fotógrafo. No, él es... estudió de arreglar computadoras, no me acuerdo qué dijo. Que es ingeniero. Es ingeniero en sistema, güey. Ingeniero en sistema. De hecho, tiene tu misma licenciatura. Sí, güey. Ah, chinga, yo no hago videos así. No, y es que... es que él sí tiene sensibilidad. Es que se me hace bien raro porque sí. De hecho, sí es más sensible, güey, porque ese güey sí en un video... te digo como que sí me lo chingué, güey. A huevo, a huevo. Ese güey se intentó suicidar, güey. Sí. Sí, ¿qué? Sí. Intentó suicidar. Su jefa, como que sintió esa percepción y como que lo detuvo, güey. Hay un video así, en el canal que se llama Yuko, me curó de la depresión. Que sí. Su esposa, y ya habla de eso, ¿no? De todas sus broncas que tuvo unas broncas muy feas. Aunque su hija está re fea. Es que siento... bienvenidos a podcast de Necollita. Sí, claro. Porque de pronto veo que como que han vivido mucho y están relativamente jóvenes, porque tienen 30 y 31 años estos morros. Tiene 31 años la Yuko. Yuko tiene 31 y él no tiene 30. No te creo. Y... no mames, se ve bien pinche anciano. No, para nada. Sí se ve anciano. Pero ya llevan un buen rato casados. Sí. Ya llevan como 5 años casados. O más. Y yo me quedé con eso de, no, pues siento que de veras vivieron mucho, muy rápido. Y él lo dice, ¿no? Él era ingeniero en sistemas, vivía en España, siempre ha tenido como broncas. Y curiosamente él se fue a Japón, pero porque le gustaba sacar fotos de hobby, ¿no? Que lo dice yo. Sí. Todo esto del blog y todo eso era por hobby. Porque le gustaba hacer fotografía y dijo, mire, Japón se ve que hacen fotos muy buenas. Se fue a Japón. Estudió japonés. Estudió otra licenciatura, creo que en Japón, no sé en qué. Sí, de hecho sí estuvo en la universidad. Porque dice que él hizo otra licenciatura allá. Y pues ya llevan un ratito. Luego como que dijo que estuvieron intermitentes. Un año en Japón, un año en España, un año en Japón, un año en España. Y ahorita pues ya llevan, creo que como 3 años allá. Y pues afortunadamente les ha ido muy bien, entonces muy independiente de que tienen sus chambas cada uno, que bueno, creo que ella está ya como de ama de casa y él es profesor. Él es profesor de español y ella estaba en un restaurante, creo. Ajá. Pues yo imagino que también les llega un barrio en YouTube, tienen 2 millones de suscriptores. Y las pinches views, güey, igual son de mínimo 2 millones, 1 millón. Se ven muchísimo. Sí, güey. Que aquí en el Saga Podcast no nos toca eso. Estamos bien pendejos, ¿verdad? Más atrasos. Pues sí, porque, bueno, al menos... gracias. Lo que yo veo en Necollita Blog es que sí te muestran la pinche ciudad, güey. Poco, pero pues sí te la muestran y con tomas muy chingonas, güey. Entonces, te atrae mucho eso. Sí, bueno, hay que hacer, eso, ¿sabes? Revisa. Y las pinches rolas luego que pone, güey, están bien vergas. Sí, sabe cómo hacer su edición. También los de Viaje Fest... o sea, sí lo hacen y se nota que cuando han podido han invertido, porque tiene unas tomas de playas, güey, así de playas pues de Oaxaca o de lo que tú quieras, de Veracruz, pero tomas buenas y el mar se ve así limpiecito y todo, porque ya se compró un buen dron, entonces tiene tomas así de lugares que no vas a ver en cualquier canal mexicano simplón de viajes, sino que dices, güey, o sea, ves unas, no me acuerdo, unas aquí en el estado, unas bicicletas. Unas tomas chingonas de dron, güey, la neta, si te suben un chingo. Ajá, el pinche, no, wey. Y si sabes un limpiarlas, para que queden bonitas, y si así lo ves, dices, órale, y tanto Necollita como él han dado sus videos de que te dicen qué ocupan como para editar y todo eso. Sí. Y a mí me cuesta un trabajo intentarlo, güey. O sea, y te usan herramientas que hasta son gratis algunas. Digo, güey, yo no tengo la sensibilidad para entender cómo corregir el color. O sea, dicen, lo importante es corregir el color. Pero yo no puedo hacerlo. No lo tienes, güey. No lo tengo. ¿Qué? Lo siento. No tienes esa pinche sensibilidad. Y ese güey, la neta, sí, me lo estás. Sí, un día voy a hacer un pinche vlog mío así. Chingo, pero como me da mucha pena hablar a la cámara. Y además, ¿de qué hablaría? Tu vida en el. Sí, ¿no? Voy a hacer. En el fabuloso mundo. Juego, voy a hacer mi pinche como bien creativo, ¿no? Mexicano en México. ¡No mames! ¡Qué cabrón! La maldad mexicana en México, ¿no? Pero vista desde el punto de vista de la malta. Ah, sí, mira estos tacos. Son malos los tíos de la chingada. Bienvenidos al podcast de Necollita Blog. Está chido y pues la neta yo ando. Mira, la neta clavado y pues hay que aprovechar porque pues, también va a haber un momento en el que. Va a decaer. Pues lo van a dejar. O ya no nos va a interesar tanto el tema. ¿Qué es lo que me pasa? Yo creo 50 canales suscritos a YouTube y algunos, pues hubo una época en las que los adoré y vi todos los videos. Y ahorita pues ya, o sea, también por si el de Pokémon Go que tanto veía, que llegó un momento en que diario lo veía, el Trainer Tips, yo pasé un año entero viendo diario el capítulo que salía de Trainer Tips, pero uno, el tipo se cansó, por lógica, güey, no puedes vivir haciendo un video diario por mucho que dure 15 minutos. No, sí. Después, el interés de Pokémon Go en general bajó un chingo, güey, o sea, la gente que juega Pokémon Go sigue siendo un chingo, es tan grande como Clash of Clans y esos juegos importantes o Candy Crush, ¿no? pero pues sí, ya muchos estamos llegando al punto de hartazgo, o sea, yo también pues sigo usando mi pulserita para salir a caminar, nada más para hacer algo mientras juego, mientras camino. Uh-huh. Pero, o sea, yo de repente nada más ya veo el canal cuando sé que va a haber noticias, o sea, cuando dice, va a hablar de que el nuevo evento fulano y bla bla bla. Es bueno, le pongo, pero ya no me espero a su sección de blog de a ver a dónde. Porque siempre sé que va a ir a los mismos tres lugares a los que va casi siempre. O si va a algún otro país, pues me da flojera porque pues el señor sí tiene mucho interés por las culturas ajenas y bla, bla. Pero yo no todos los días tengo ganas de ver eso, que me lo echen en cara en un canal que es de Pokémon Go. Entonces hay un momento en que sí lo adoraba y bla, bla. Y me sigue cayendo bien, sigo creyendo que su trabajo es precioso. Intenta hacer también lo que puede por hacer buenos videos y los hace. Ahora sí que de repente sí me lo salto, porque él es ahí como muy específico. Es que para maximizar el no sé qué de las experiencias. Digo, güey, no mames, güey. Nunca tengo amigos como para andar poniendo los Pokémones al nivel óptimo para que me den el doble. Tengo que poner lo más fuerte que tengo para chingado siquiera vencer el puto gimnasio. Al demonio el tema de hoy. Los programas que vemos en el YouTube. Pues también te digo, ¿sabes cuál veo? Pues teníamos ese episodio de shows de internet hace... Es hora de sacarlo. ¿Sabes qué es lo triste, banda? Es que muchos de los programas que mencioné en ese programa que hace como 3, 4 años. Sí, o más. Porque acuérdense que el próximo año saca potencia 10 años. No mames. Madre, y no va tenemos... a ser el último. Y no hemos logrado nada. No hemos logrado nada. Gracias a todos nuestros amigos que hemos hecho. Logramos avanzar suscriptores o qué mamada en Facebook, pero con robots o bots, ajá, con bots, nada más. Pero lo que iba es que el otro día estaba viendo unos videos de así de esos de tops, y era de los top 10 canales de YouTube que ya fueron, y un chingo de los canales que yo veía pues ya están abandonados, o sea, la triste historia de cómo se acaba el internet y nuestros programas. Pues es que el pedo es que todo el internet se está homologando un chingo, ¿no? Porque básicamente ya no sales del Facebook, del Google y del... Ya estás ahí y esos son como los únicos canales, ¿no? Pero pasa, siempre pasa. O sea, se homologa todo y va a llegar un momento de hartazgo y va a llegar alguien con una nueva propuesta y de nuevo nos vamos a desmadrar. Va a pasar y ahorita, como dicen, el problema es que en cuanto al contenido de internet, casi todos estamos sometidos en Facebook o metidos en YouTube. Y va a llegar un día en el que va a llegar alguien más y les va a partir su madre. A Facebook ya parece que le quieren contar los días. Y YouTube, pues sí está un poquito pesado. Porque... Y ya cada vez, para cosas más importantes, como que algunas personas quieren cambiarse a otras plataformas. Pero todo el mundo ahorita está medio verde. Y la verdad, pues sí, YouTube ya se acaparó, se agarró de los huevos al mundo de los videos. O sea, la única razón por la que te mueves de YouTube para ver un video es porque te fuiste a Netflix. Sí, o sea, pero bueno, ya estamos, ya nos pasamos de ancianos. Y vamos a hablar así del tema principal. Vamos a hablar de los documentales para la vida ya. Otro tema de ancianos. Pues mira, a mí lo que me preocupa es que dónde... Si hoy en día quieres empezar en un tema así como de tu interés, así como dices, me interesan los juguetes, ¿no? Pero ¿de dónde vienen? ¿Dónde leo? ¿Dónde puedo aprender de manera comprimida cosas, ¿no? O sea, siempre puedes regresarte y ponerte a leer la Wikipedia y pasarte ahí 6 horas, pero no vas a entender todo, no te va a interesar todo y te va a... Pero por suerte aún hoy en día, pues, existen los documentales que, pues, es o un programa de tele o una película que habla sobre un tema en particular, que si bien siempre pueden hablar de cosas realmente importantes, también estamos en un punto en que ya hasta le están hablando de cosas nerdonas. Sí. Entonces, pues siempre puede ayudarte un documental a ir captando lo que te interesa de un tema y aprender del tema. Entonces, ahorita vamos a hablarles de algunos documentales que cuentan en aspectos de la vida de los de la vida de los temas de cultura popular que a todos nos han interesado y que a lo mejor les pueden servir si ustedes quieren introducirse un poquito o terminar de aprender un poco acerca de algún tema que a lo mejor no han entrado por no saber ni por dónde empezar. Entonces yo voy a empezar con una serie de documentales que se llama, ¿no te acuerdas? Que yo me acuerdo que pasaban en el 11 en el canal 22, en el cómic El Noveno Arte. ¿En el 11 en el canal 22? Ajá, ¿en el 11 o en el canal 22? Ajá, sí, bueno, sí. ¿En el canal 11 o en el canal 22? Ajá. En el canal 11 pasaban mucho documental. Ajá, pero... ¿En el 22? ¿Sí? ¿Cuál dices? Así se llamaba Cómic El Noveno Arte. No me acuerdo cuál. Pero sí. Que era más bien... Era una serie de documentales que según iban desde el inicio de los cómics... Ajá, Cómic El Noveno Arte de 1990 era. Pero ese es... nacía. Si tú lo dices, amigo, yo te voy a creer. Pero sí se enfocaba, ¿sabes qué? Mucho más en generar el cómic. O sea, como que el cómic de superhéroes ahí lo tomaron muy, muy de fondo. Y la verdad, pues terminaron hablando mucho, mucho, mucho de cómic europeo. Pero también me acuerdo que llegaron a tener uno que otro especial. Era una serie de tele. Y llegaron a tener también sobre manga. Pero por lógica, como dicen, si era de esto de 1990, creo que lo más de lo que llegaron fue hablar sobre Akira. Muy escueto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la verdad, a mí sí me gustaba. Lo ponían muy de noche, pero rara vez... pues tenía yo un tema que realmente me importara. Porque, vamos, o sea, yo en ese entonces para 90, 96, pues yo tenía 10, 12 años, pues yo lo que quería que me hablaran de los cómics de superhéroes, y rara vez hablaban de los cómics de superhéroes. ¿Entonces de qué hablaban? Pues hablaban mucho de cómic europeo, se dedicaron como 2 capítulos casi casi del cómic de 1910 hasta 1920, y aún no llegaban al cómic americano siquiera, hablaban mucho de, en cuanto a cómic, americano, pues a lo mejor hablan mucho de las tiras de Flash Gordon y el Príncipe Valiente y todas esas cosas. Entonces, sí llegaron a hablar de Watchmen. O sea, sí me tocó cuando hablan de los 80s, pues dicen, no mames, Watchmen y Frank Miller y el Dark Knight Returns. Pero después ya te cambiaban a cómics a lo mejor de Frazetta o te mandaban a cosas del heavy metal y todas esas cosas. y Before Vendetta y todo eso. Entonces pues decías, bueno, está bueno, pero pues, no siempre me llamaba tanto la atención, pero pues ahí estaba ese documental, que a lo mejor lo pueden encontrar por ahí en algún lado de YouTube, totalmente hablado en español, pues castellano, pero peor era nada. En ese entonces, ahora sí que en el 94, pues peor era nada de hablar de cómic, pero pues era lo que yo tenía, ¿no? Y era lo que yo veía de chavo, y me acuerdo que sí lo pasaban, pero bien pinche noche. Y creo también era que como hablaban mucho cómic europeo, había mucho desnudo, güey, en las ilustraciones de los cómics. Heavy metal, a lo mejor, entre el heavy metal, hablaban de Barbarella, o hablaban de todos los autores cochinotes, güey, te hablaban y te ponían las pinches imágenes. Se supone que era lo que daba rating, güey. Ah, sí, no. ¿A qué no lo pasaban? Juro que lo pasaban ya después de las 10, güey. O sea, de esas en las que estás entrechichando para ver si encontraban las películas porno en el Golden. La soft porn del Golden. Y a ver si estabas Showgirls o algo de eso. O cuando tocaba esos capítulos, series medio pornos del HBO, si te habían liberado el HBO por la Navidad. Sí, ¿te acuerdas? Así vi Ghost in the Shell. Yo igual, güey. Así vi Ghost in the Shell, que de repente ahí liberaron el HBO. Me acuerdo que estaba desvelando viendo un soft porn. Terminó. Ah, no es cierto, estaba viendo Spawn, la serie animada. Luego pusieron Ghost in the Shell. Uh-huh. Y después pusieron soft porn. Y pues me quedé, pues ya estaba despierto. Ya terminó, ya picado. Sí, yo me acuerdo que dije, ¿qué es esta pendejada de güey? Ah, no mames, está bien chingona la puta intro, ya me quedé. Juro que la vi completa, pero se me hizo tan rápida ver Ghost in the Shell en ese entonces que creí que era serie, güey. Me traumé por años de que quería ver el siguiente capítulo. Sí. Y después, ah, no mames, era película. Chinguen a su madre, saquen otra. Y la sacaron. Pero no estuvo tan chido. Sí, ya no estuvo tan chido. Bueno, otro documental que tenían por aquí está el de... Aquí está. Stan Lee's Mutants, Monsters and Marvels. Este es de 2002. Es lo conduce Kevin Smith. Como una entrevista para con el mismísimo Stan the Manly. The Man. Este es de 2002, o sea que es de la época en la que está, Kevin Smith está medio llenito y no tan calvo, porque ahorita está muy flaco y bastante calvito. Qué flaco está Kevin Smith, pero bueno, es otra vez pues en este caso Stan Lee pues platica cómo según su visión del mundo, cómo él empezó en los cómics y todo desde punto de vista netamente de él, ¿no? O sea, ¿qué lo hizo empeñarse en crear los Cuatro Fantásticos? ¿Qué hizo durante los 50s? ¿Cómo llegó al editorial? Lo que tú quieras, todo está ahí, ¿no? Y al modo de entrevista, claro, desde el punto de vista de Stan Lee en 2002. Entonces te habla sobre que, vamos, de seguro si ves varios de estos documentales de cómics, N veces vas a escuchar, y de distintas fases o de distintas formas, cómo Stan Lee creó ciertos grupos. O sea, a veces se acuerda más de una cosa, a veces se acuerda más de otra. En este caso, pues habla sobre cómo creó a Spider-Man, a Hulk, a los X-Men, a True Devil, todo eso. Juro que hasta hace poco, hasta hace 2-3 años, estaba en Netflix. Stan Lee's Mutants, Monsters and Marvels. Ahí lo vi, yo nunca lo había podido ver. Y era así como de los clásicos de los que te decían, güey, este es de los documentales que hay que ver. Pero ya no. Ahora sí que por suerte lo pude ver ya estando en Netflix, pero yo creo que ya no está ahorita en Netflix. Perdón, es que me dolió la pancita. Ahora, otro documental, maldad, que te gusta. ¿Ya hablaron de Jodorowsky Dune? No, ese ahorita podemos hablar. Esperar tantito, pero échate otro si quieres antes. Porque Jodorowsky Dune es prácticamente la cereza del pastel, güey. Las más vergas que hay ahí. A mí me gusta demasiado ese poco. Sí. Que está cabrón. Está. Bueno, nosotros ahorita ya hablamos de la serie esta de cómic, el noveno arte. Y ahorita el de Stan Lee's Mutant Monsters and Marvels. Eso es lo único que hemos hablado. ¿Nada más de esos? Ahorita pues llevamos un poquito de que nos salimos del trash talk para entrar al tema. Como 40 minutos. ¡Oh! Echamos un ratote y dura una hora y media. Sí, vamos a cortar. Ahorita, no, está bien. Uh-huh. Tampoco está tan largo. Ahí me viene a la mente. Ahorita me venía a la mente otro, pero no es pequeño. Entonces, la neta, lo voy a. ¿Saltar? a saltar, pero bueno, o quieras o no, es una serie documental, pero no, claramente todos la estamos viendo y nos gusta un chingo. Y pues esta serie de Netflix de Toy Tamero, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta por su tono cómico. ¿No la has visto, Manuel? No. Toy Tamero es una serie que empezó este año, es original de Netflix. Y básicamente, pues es ahorita van 8 episodios en 2 mini temporadas. Uh-huh. Y básicamente es la historia de los juguetes más famosos de la cultura pop, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que te hablan de He-Man, está cagado de la risa, ¿no? Hay un capítulo de G.I. Joe, está cagado de la risa, ¿no? Transformers, Hello Kitty. Hello Kitty, Barbie. No, pues me ganaste con Transformers. Star Trek, Star Wars. Y la neta son episodios de una hora. Pero la edición es muy buena, el montaje es muy bueno, las entrevistas están muy controladas. O sea, el pinche programa no tiene desperdicio. O sea, es de lo mejor, de lo mejor. O sea, a mí me remite mucho como a esos programas. Excepto su opening, qué horrible opening. El opening es una mierda, está pinche horrible. No te guíes por el opening. Si ves el opening vas a decir, váyanse al demonio, pero si te lo brincas, particularmente el Netflix tiene un botoncito, brincate el opening. Creo que lo diseñaron por ese opening. Nada más específicamente. Es muy malo. Malísimo. Es muy malo porque es animado, la animación es muy mala y la canción es peor. Es cortahuevos, ¿no? Es una porquería. Pero el documental es súper entretenido, están bien bonitos todos. Entonces, aunque te valga, por ejemplo, yo no soy fan de Hello Kitty, pero me chingué el documental porque está chingón, ¿no? O sea, que es más que también sirve como es documental como todo Sanrio, ¿no? Ajá, de toda la compañía Sanrio. O sea, lo interesante es que puede no interesarte el juguete del que habla, pero la historia del juguete es tan buena. Que te quedas a verlo, ¿no? Y dices, claro que sí. A mí me encanta el de Transformers. Y bueno, no me gustan los Transformers. No. Mames, están muy chulos. Y bueno, nunca fui fan. Y bueno, tan exitosa ha sido la pinche serie que ahorita pues ya anunciaron que sí, que va a haber más capítulos, que va a haber ahorita de entrada los 4. Ya vienen las Tortugas Ninja. Que va a haber de las Tortugas Ninja. Y pues yo espero que a principios del año que entra, yo creo, ¿no? Sí. Salga. Yo mi mayor emoción es que habían dicho en la Comic-Con que iban a corregir la intro, pero porque la intro dice, es una serie de 8 capítulos, dice, ya le vamos a quitar eso. Dije, yo lo creí que le iban a hacer bien. Porque sí, está súper horrible, ¿no? Culés. Y curiosamente, en relación a eso, ahorita estaba viendo que también salió el documental que se llama, no creo cómo se llama, The Masters of the Universe. The sí. Ajá. Sí salió. Y está en el Netflix ahorita, ¿no? Y es lo mismo, es la historia de los juguetes de He-Man, pero ahí ves la diferencia de cómo contar la pinche historia, porque por ejemplo el Toys That Made Us es un capítulo de una hora. Uh-huh. El documental, este otro es de hora y media, pero el Toys That Made Us está editado y contado de tal manera que es súper ameno y bien entretenido, y el otro está bueno, pero es un poquito más serio, más entonces no está tan divertido. O sea, por ejemplo, yo no podría volver a ver el documental choncho, pero me vuelvo a chutar el capítulo de Toy Domeros cualquier día, ¿no? Ay, me saca de onda, porque creo que es esta compañía Fox Pop Media quienes hicieron el documental. Y ellos hicieron, su primer documental fue Turtle Power, The Definitive Story of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Ese fue su primer documental. Y ese es muy entretenido. La verdad, yo lo compré cuando salió en iTunes. Y lo tuve que comprar primero en iTunes gringo porque me desesperé y no veía que saliera en México y bla, bla, bla. Bueno, lo compré y a mí me gusta mucho. O sea, yo puedo ver muchas veces Turtle Power que siento que le queda incompleto. O sea, realmente no lo siento con la historia definitiva. También salió un poquito después de la película, de la primera película de Michael Bay, de Tortugas Ninja. Sí, de Tortugas Ninja. Y estos después hicieron un documental, esta misma compañía hizo un documental sobre Nintendo, sobre la Nintendo Power o algo así, que ese no he visto dónde encontrarlo. Yo he visto que lo venden en el DVD en Amazon gringo, pero después hicieron el Power of Grayskull, que como dice la maldad, tiene un detalle, pero esto que el detalle no es tanto que sea un poquito más triste, sino que de alguna manera fueron más directos en advertir que realmente nadie sabe cómo surgió Masters of the Universe. O sea, nadie entiende qué pasó para que esa franquicia en su momento pegara. Y se nota también en Toys That Made Us, cuando hicieron el capítulo sobre Masters of the Universe, se nota que los creadores pues como nada más hicieron una mezcolanza, de alguna manera algo pegó en ese momento y no lo saben replicar, y es lo que yo creo que le duele mucho a los fans de Masters of the Universe que nadie sabe realmente qué chingados hacer para que la franquicia vuelva a despegar. O sea, han hecho cosas muy chidas, han hecho cosas muy culeras. Y por una u otra razón, cuando hacen las cosas chidas a nadie le interesa verlas. Cuando hacen las cosas culeras, ahí es cuando todo el mundo está. Y sí, realmente nadie sabe, Mattel no sabe qué hacer con esa franquicia. No saben cómo hacer que vuelva a levantarse. Sí, no saben cómo explotarla. Y Tortugas Ninja como que sí saben cuál fue el punto, porque fue es una franquicia como que nació más como de estilo de sueño americano, ¿no? O sea, dos personas en un pinche garage y de repente tuvieron la gran idea y salió, ¿no? Y esta era una empresa que lo único que quería sacar dinero. Entonces siento que de ahí viene la diferencia. Y sí, no me gustó tanto. También, ¿sabes cuál está en Netflix? Que se lo vi hace poco. Uno de Funko, Making the Fun, la historia de Funko. Los que hacen las monos cuadrados. Sí. Pues me llamó la atención para ver qué chingados realmente era Funko, porque a mí nunca me han gustado los Funko Pops, que son sus figuras más populares. Pero antes se dedicaban a hacer como figuras como de estilo pop de los años 50, sobre todo los Bubblehead, los que rebotan la cabeza. Ajá, entonces como que eran más de esa parafernalia, pero cuando cambió la empresa un poquito de estilo, empezaron con los famosos Funko Pops, los de la cabeza. ¿Son cuadrados? Son como cuadraditos. Ajá, ¿no? Ajá. Que a mí no me gustan tanto porque siento que es como para la gente que lo único que quiere es como que juntar franquicias. O sea, como decir, soy nerdo pero tampoco estoy dispuesto a dedicarme tanto. Entonces tienes como un poquito de todo, ¿no? Tengo pues, mis Funkos de Volver al Futuro y mis Funkos de este videojuego que sí jugué y mis Funkos de esto, pero pues, al menos están estandarizados, ¿no? O sea, y ya, a mí no me gusta mucho. Pero ahí viene interesante y ahorita estaban hablando de las cosas que estaban a punto de salir y que ahorita ya salieron, que era... Funko está haciendo su serie de cereales, porque aún en su mood de lo que era pop en los 50, pues los cereales saturados de azúcar, ¿no? Entonces tienen cereal de Mega Man y no me acuerdo quién más, están bonitos porque son cereales como que a la usanza de los 50, medios hechos medio caserones. Ajá, según. Según, pero son cajas de edición limitada. O sea, ahora vas a coleccionar cajas de cereal. Que yo ya tengo una. Porque compré el cereal de Mario Bros, pero. Que salió bien pinche caro. Salió bien pinche caro. Y el amigo no hace ni madres. El amigo no hace ni madres. ¿Y sabes quién lo probó el otro día? Ego Navarro. Saludos a Ego Navarro. ¿Probó el cereal, verdad? Probó el cereal. ¿Ah, no te has tragado el cereal? No me he tragado el cereal. Güey, dámelo, yo me lo he hecho. Sí, no mames. No, pues Ego Navarro compró otra versión que ya viene sin amiibo de ese cereal. Y probó el cereal y dice que sí está... Está feo. Pues, güey, no mames, ya vamos a chingarnos. Ya pagaste el chingo por la puta caja, no nos vamos a tragar el cereal. Quédate con tu pinche caja, güey, pero no mames, el puto cereal. No va a valer tanto, si un día la quiero vender. Ni la voy a vender, pero si un día quisiera venderla, quisiera saber qué vale. Güey. Cuando la meta ya no se va a poder traer el cereal. Ya habrán caducado, mejor vamos a chingarnos el cereal. De hecho, ¿ya viste cuándo caduca? Sí, al año que entra. Ah, ya vamos a chingarnos sí. Este pinche cereal. Mira, si no sabes qué, nos comemos el cereal, le meto una pinche bolsa de algún cereal del Soriana. ¡Ah, huevo! La vuelvo a sellar y ya chingo a su madre, ¿no? Seguimos. Yo quiero probar ese pinche cereal porque es de esos de marronisquito con avena, como los Lucky Charms, que a mí me parece. Ah, ya. Pero bueno, ya hablamos también de Turtle Power. Turtle Power sí, ahora sí, véanlo. Está muy divertido. Ahora nos va a decir cuál es su documental favorito. ¿Más madrazos? No tengo. Ah, qué mal pedo. ¿No tienes más madrazos? No. O documental, papá. Ni documental. Qué mal pedo. Próximamente en el Saga Podcast, el documental La Vida de Más Madrazos. Ah, bueno. Un día estaba la nada. De pronto cayó un madrazo. Y nací yo. Sí. Nació de madrazo, Madrazo. Ahí está el nombre del documental, va a ser Nacido de Madrazo. Nacido de Madrazo. Nacido espérenlo. Haces un póster de eso, güey. Capaz que sí. Nacido de Madrazo. No mames, qué pinche locura. A ver, ¿qué otro pinche documental, cara? Ah, por si en History Channel tiene uno que lo malo es que ya no lo vende tan fácilmente. Sobre superhéroes también. Y se quedó. Ah, estaba con ese. Es netamente Superheroes Unmasked. Ese. Por ahí si están en Estados Unidos o en Amazon Estados Unidos está el DVD, o si no, les juro que lo pueden encontrar en YouTube arrumbado, pero es un muy buen documental netamente sobre la historia de los superhéroes en general. Entonces, pues sí puedes ver un poquito sobre Shazam, dura como 2 horas y cuarto. ¿El de DC Universe? No, este es Super Heroes Unmasked. Es la, los superhéroes desenmascarados. Sí, sí. Del porque History Channel. El villano, ¿no? Ah, ese es otro. Esos son dos de DC. Ahorita hablamos de esos dos de DC. No te censures. No te censuro. Pero estos aguantaron. Tanto es, que es document- se puede servir. Es como un documental como de 2013. De tantitos, culero. O de, no, como de 2008, más o menos. Porque aún le toca hablar sobre el 11 de septiembre y su impacto en los superhéroes. Entonces te va hablando de casi todos los superhéroes populares, qué razones tuvieron en su época para que nacieran y todo ese tipo de cosas. Es un muy buen documental sobre superhéroes y si quieren lo pueden encontrar en español. O sea, History Channel lo puso en español. Lo malo es que después de eso... ¿Tienes tú ahí guardado? Creo que lo debo tener guardado. Pues no me lo pasas, cabrón. ¿No lo has visto? Ya, sí. Sí, yo pero son divertidísimos de ver. De hecho, yo me acuerdo que lo teníamos, creo que yo lo tenía hasta en un VHS y me lo pedían seguido en la licenciatura. Porque decía, ah, sí, yo tengo grabado el documental ese del History Channel. Estaba muy bueno, ajá, desde el mero, mero principio hasta... ¿Cómo se llama? Hasta poco después del 11 de septiembre, ¿no? Entonces, pues sí, ya es un documental de hace como 10 años. Que eso me recuerda ahorita hablando de cómic y de documentales. Yo me acordé de uno que me gusta mucho, que también ya es muy viejo, y que lo vi también, que me dio mi época en diciembre pasado. Y es que, como saben, pues ahorita andamos bien calientes haciendo el pinche de combate monero. Entonces dije, ah, no mames, el cómic mexicano, güey, el cómic mexicano es la mamada, ¿no? Y hace 22 años, en el 96, TV UNAM. TV UNAM produjo una miniserie documental en 19 episodios que se llamaba Moneros y Monitos. Se grabó en 1996. Ah, no mames. Y entonces es una serie de 19 capítulos en las que exploran toda la historia del cómic en México. Desde los primeros fenómenos de cómic, así como de 1911 o antes incluso, hasta hoy en día, ¿no? Hasta el 96. Bueno, tienes toda la razón, ya no el hoy en día, ese es el que está caduco. Hasta el entonces contemporáneo de año de 1996. Bueno, va a sonar muy feo. Con las jóvenes promesas del cómic futuro mexicano. Va a sonar como muy Edgar feo. Clement. Va a sonar muy feo, pero pueden ver a Edgar Clement con pelo y flaco. Que en uno de los últimos capítulos, cuando hablan del gallito cómic, salen, ¿no? Y los ves y dices, wow, eran unos chavos cool de los 90. Con los pantalones de mezclilla así claritos, deslavados. Ajá. Una camisa estampada. Y de nuevo, y Clement con pelo y flaco, ¿no? Entonces, sin barba, ¿no? Ah, curiosamente, y el opuesto, y el maestro Bachán con barba y un chingo de pelo, ¿no? Que ahora lo ves, está todo pelón, y con una pinche matota así, cabrón, que dices, ¿cómo es el Bachán? El maestro Quintero, creador de Uva, que ahora lo ves y dices, no, mira, es como un sabio eremita de un pinche templo Shaolin. Ahí parecía pues un chavito desmadroso de Nesa, ¿no? Así de, pues acabamos dibujando al pote, ¿no? Y ahora ya lo ves y dices, como señor maestro, ¿no? Y en aquel entonces era de, hazte payacho, ¿no? Le vas un zape. Estoy chingando. No mames, todos estos güeyes, ahí estaban, las jóvenes promesas en aquel entonces, y hasta Gizzy Pringo salen un chavo, ¿sí? Muy bueno el documental. Ahora, ese documental pues se pasaba en TV UNAM, como saben es una señal de televisión que se alcanza a ver solo en el Distrito Federal y en algunas repetidoras, y de hecho en algún momento se vendieron en una edición especial en VHS, que ahorita si los quieren encontrar, pues suerte, yo creo que si se van al Chopo y ahí le rascan un rato igual y los encuentran. Afortunadamente hay un alma caritativa, y ahí les voy a poner yo, bendita sea, que subió todos los capítulos al YouTube perfectamente completitos. Ah, no mames. Yo me los chuté todos en YouTube. Sí, ¿no? ¿Cómo crees que los vimos? En TV UNAM. De pronto fue así, no, Moneros. El VHS, güey. Exacto, y de pronto fue así, no, Moneros y Monitos, completo, ¿no? Y lamentablemente, pues honor a la verdad, también pues ves todavía joviales a muchos autores pues que ya nos dejaron, ¿no? Está Ángel Mora, creador de Chanoc, ahí sale, lo entrevistan. A Sixto Valencia de Memín Piquín, también ahí sale. El maestro Rius, también lo entrevistan. A uno de los autores de. Uno de los creadores gráficos de Calimán, también por ahí sale, ¿no? Ching, muchos de ellos pues ya se fueron, ¿no? Y ahí todavía salían dando entrevistas, ¿no? En Moneros y Monitos de la UNAM. Entonces ese documental, eso sí, pues está larguito, pues hay episodios como de una hora. Y la neta, hay uno que otro que están medio aburridos, pero ya están bien interesantes. Y dato curioso, todos los episodios empezaban con un performance del maestro Melquíades Herrera, que era un artista ahí visual, conceptual, medio locochón, que fue maestro de todos mis maestros de la escuela aquí en el Instituto de Artes del Pueblo Bicicletero. Entonces de pronto decía, ay, es el maestro. Es el maestro de mi maestro. Es el maestro de mis maestros, y él hacía todas las entradas de todos los episodios, ¿no? Y también una pequeña salida, unos interludios ahí cómicos medio raros. Ahí salía. Y el maestro Melquíades también ya falleció. Así. Hablando de cómic mexicano, uno que vimos el año pasado y que fue producción mexicana y es independiente, es y que habla más un poquito sobre el nivel editorial del cómic en México, fue Novaro, el gigante mexicano. Bien divertido el documental, ese lo pueden conseguir en Vimeo, es de pago. O sea, no sabía que Vimeo tenía cosas de pago, ni yo. Pero Vimeo liberó esa en su plataforma, bueno, ellos, así que los creadores liberaron en Vimeo a la venta su documental, un documental como de hora y media con unos extras como de otros 20 minutos en un video adicional. Sí. Muy bonito el documental, muy bien hecho, y que nos ayuda un poquito a explicar como que el ciclo mexicano editorial de cómics. O sea, te muestra cómo nació Novaro, cómo sacó dinero, cómo a final de cuentas, mientras siempre hubo dinero, pues siempre la gente les robaba y no les dolía porque siempre había más dinero. Sí. Y como ciertas cosas, o sea, Novaro era una editorial en México que pues a mí casi no me tocó ya, que se murió prácticamente cuando nací, que fue en los 80s. O sea, realmente Novaro dejó un hueco porque Novaro fue una editorial que estuvo en todo Latinoamérica. Todo Latinoamérica era Novaro. Si tú leías cómics en los 50s, 60s, 70s y hasta empezando los 80s, leías Novaro. O sea, Novaro tenía a Hulk, a los Cuatro Fantásticos, a Batman, a Superman, a Shazam, y aparte producía cómic nacional. O sea, era una compañía que al mismo tiempo que traducía, producía. Creo que ellos producían Calimán y bueno, imprimían y dibujaban. O sea, era una compañía que no solamente tenía una división de traducción, sino que aparte tenía una sección de creación de cómics. O sea, hay mucho cómic que se hizo en México sobre historia de México, sobre grandes y personalidades de la historia, todo hacían. El problema fue que como fue decayendo en su momento, pues la editorial dejó de ser un poquito importante y fue perdiendo dinero. Y la gente se empezó a dar cuenta de que se perdía dinero y pues simplemente llegó un momento en el que ya no pudieron, se cerró así casi sin avisar, ¿no? O sea, la editorial que le daba de leer a la mayoría de Latinoamérica llegó hasta a publicar los libros de texto gratuitos de este país. Y después, cuando tú ves ese ciclo y ya te toca vivir la era de Editorial Beat, literalmente pasó lo mismo. O sea, llegó un momento en el que acaparó todo y de repente, por un tropezón, se dan cuenta de que no estaban reinvirtiendo bien su dinero, igual que Novaro. Entonces, es divertidísimo de ver ese documental, o sea, no tiene pérdida. Porque te das cuenta que siguen siendo bien pendejos. Pasan y pasan los años. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible que alguien haya visto cómo se cayó esta editorial y después ves que al Editorial Beat prácticamente le pasa lo mismo? Se mueren y no sabemos prácticamente si esto va a volver a pasar después con Editorial Televisa, porque Televisa ahorita no es exactamente el gran imperio que fue cuando nosotros éramos niños. ¿Sabes? Ahorita ya está cerrando un chingo de cosas, güey. Sí, de hecho, regresando un poco al trastalqueo de con el que estamos platicando hace rato, por ejemplo, también un pinche canal con el que luego me divierte mucho y es un poco Guilty Pleasure, se llama El Chacale. Y es un canal de chismes, pero hecho como con cierto estilo, ¿no? Entonces es un morro que se pone a hablar acerca de los conflictos en el mundo del espectáculo, y de pronto hay cositas bien interesantes, como la rápida y tumultuosa vida de Adela Noriega. ¿Con cuánto se le echaron? Ajá, está bien interesante el episodio, ¿no? Así cuenta la historia de esta cabrona. Y hace poquito sacaron un video de Editorial Televisa y te están diciendo que se está cayendo. Por exactamente lo mismo, malos tratos, malos usos, y que, como te dicen, básicamente a la gente que ponen como directores, pues, son amigos, es por el dedazo, y estos güeyes se aprueban sueldos supermillonarios, mientras que todos los demás trabajadores y las áreas y los equipos con los que trabajan, pues no los actualizan ni nada, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Si sigue así, la neta, y ahorita le dije, va a cerrar muy, muy rápido porque no es un negocio redituable y no ven estos pendejos por hacer. Bueno, y no quieren invertir ya en eso. Ya no le quieren invertir. O sea que para allá va Editorial Terra. Para, o sea, vamos a repetir. Lo cual demuestra la frase que advierte que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es lo que ha pasado con las editoriales. La historia jamás contada. Que jamás contaremos. Televisa tiene cosas muy interesantes. Ya sonó, todos, a todos nos gusta Televisa, ¿no? Todos que estamos viendo pinche Canal 5. Y nuestra, como diría Roberto Correa, ¿no? Nuestra educación sentimental, pues, le debe mucho a eso, ¿no? A ver dónde está Spider-Man, Power Rangers, Supersónicos, los Picapiedra, lo que tú quieras, ¿no? Sí, que ahorita decimos, esas eran pinches caricaturas, ¿no? Sus pendejadas que ven ahora. Que son pura mamada, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a los documentales que estaba diciendo hace rato, más madrazos, hubo dos documentales de parte de DC Comics. Ah, ya, sí. Que uno fue Secret Origins, The Story of DC Comics, que es un punto de vista netamente directo. Así como el Monsters, Mutants de Stan Lee es como el lado Marvel de la historia, pues DC sacó su historia de que está muy bonita también, muy bien planteada. Y se nota que la gente que lo hizo tenía un amor por DC Comics, pero prácticamente ellos le adjudican la era de plata a Flash. Que si hay un conflicto, si hay un conflicto, muchos dicen que la era de plata de los cómics inicia con la aparición de Barry Allen como Flash, pero la mayoría de la gente concuerda en que realmente la era de plata inicia con los Cuatro Fantásticos. Entonces, bueno, pero sí advierten sobre los mal, ahora sí que las malas amistades de los fundadores de DC, que sí, pues, prácticamente venían de dinero de gangsters, Así te cuentan sobre cuándo tuvieron que dejar de publicar casi cómics de superhéroes, lo que estuvieron haciendo en su momento, sobre los personajes que fueron creciendo, sobre los editores, los escritores que cambiaron algunos momentos del cómic. Casi todos siempre van a hablar cuando hablan de los 70s, de cuando Denny O'Neill se le ocurrió hacer la pendejada con Wonder Woman. Es clásica y está Denny O'Neill. Güey, perdón, una vez más, perdón, la cagué con Wonder Woman, pero les di un mejor Batman y un mejor Linterna, ¿no? Sí, te perdonamos, Denny O'Neill. ¿No? Pero nadie se te va a olvidar tu pinche Wonder Woman. No siempre puedes atinarle, ¿no? O sea, fuiste bien vergas, me cae muy bien, tengo tu firma en un cómic, pero chingue su madre, ¿no? También tienes fallas, eres humano. Sí, güey. Está muy bueno. Ese, lo malo es que nada más hay DVD y lo he visto en Amazon ya por como 400 pesos, 500 pesos. Entonces sí ha estado difícil. Y hace unos años también la DC mandó publicar o generar un otro documental que es el que se llama Necessary Evil, la historia de los villanos de DC Comics. Y esta va directa por los puros villanos. Ese está en Blu-ray, lo pueden conseguir también barato. Yo lo conseguí en su momento cuando compré el tercer juego de Batman Arkham, en el que ya nadie quiere recordar, Batman Arkham Origins. Venía con ese Blu-ray de regalo, entonces no lo compré porque ya sabía, dije, ya chingué. No como otros que en Arkham. ¿Está bueno? Está aceptable. Nunca lo vi. Ah, pues luego te lo presto. Es el documental, nunca lo vi. Sí, pero baja, es más que nada la historia de dónde nacieron cada uno de los villanos, por lo que hablan del Joker, hablan del Lex Luthor, cómo cambiaron a Lex Luthor y todo ese tipo de cosas. Está aceptable. Está muy, muy, muy, muy, muy aceptable. Ahorita yo me estaba acordando de uno, ahorita que estaba pensando en películas. Ajá. Yo, por ejemplo, soy muy fan de cuando compro las películas, los Blu-rays y todo, pues de ver los extras, ¿no? De pronto se me hace hasta más divertido que la pinche película. Yo cuando compro un Blu-ray normalmente primero veo el detrás de cámara si tiene. Y de hecho tengo películas que veo más los extras que la pinche película. El caso es, por ejemplo, que bueno, a mí me gustan mucho las películas de Planeta de los Simios. Y ahorita afortunadamente las tengo todas. ¿Las viejitas o las nuevas? Todas. Ah, perdón. Tengo las 5 originales, el remake de Tim Burton y las 3 nuevas con Andy Serkis. Tengo todas. El remake de Tim Burton, no mames. Qué pendejada. La neta sí. Y las las compré todas bien baratas porque fue esa época en la que igual yo ya estaba de la maestría y botadero chingón. Me iba ya a México a un Walmart y creo que compré casi todas las películas de botadero como por 30 pesos cada una. de las originales, y un día encontré el remake, igual en el mismo botadero, así de $40 el remake, y yo, bueno, pues ya para la pinche colección. Sí, algo. Y ya un poquito tiempo después salió la primera, la de Revolución, y dije, ah, pues ya, ¿no? Ya las fui juntando, hasta este año que me regalaron la última, la de Guerra, y dije, ah, perfecto. Bueno, pero el primer DVD, bueno, todos los DVDs de la serie original traen como unos documentales que se ve que los filmaron al mismo tiempo y te van contando un poquito de letras de cámaras de las películas, pero ya una perspectiva 40 años de distancia, ¿no? Pero el primerito, el original de Frente a los Indios, trae además un documental bien largo de 2 horas que se salió en el 98, que se llamaba Detrás del Planeta de los Simios, y te cuenta... Ah, por Detroit, el Planeta de los Simios. Toda la historia de la saga original hasta que sacaron la serie animada y la serie de tele. Está bien divertido el pinche documental, y la neta yo he visto documental muchas más veces que lo que he visto la película. La primera película es la que trae ese documental, y de hecho es la que trae los mejores éxitos. Todas las demás están chidas, pero traen menos, así de la neta, si quieres ver la historia de todo este desmadre, compras el primer. ¿Sabes cuáles tienen los peores detrás de cámaras, aún en su edición más cara? Las películas de Harry Potter. ¿Así? Ya ves que te sacaron unas Definitive Editions. Ajá. Y no, prácticamente lo más que tiene es un video de los 3 actores junto a Rowling hablando sobre cosas de la película. Pero no hay así como que mucho de así de cómo hicieron tal grifo. O sea, sí hay muchas cosas, pero los extras que vienen con esas no me pareció nunca que valieran la pena. Verdad. Que nada más tenemos la de Deathly Hallows. Sí. Pero sí, esas no, nunca me gustaron. También hablando de, si hablamos de material, si compras las ediciones especiales del Señor de los Anillos, las que parecen libros de cuero, que son preciosas, traen unos pinches documentales, güey, que hasta si te sientes que ya eres miembro de la familia del que forjaba las espadas. ¡Cabrón! O sea, yo la primera vez que compré uno de esos fue Las Dos Torres. No mames, güey, te quedas enamorado de cómo hacían las cosas, güey. O sea, el herrero te muestra cómo hacía sus espadas y cómo le ponía los detalles. Te cuentan cómo lo conocieron, te cuentan cómo en un iPod tenían la edición final de... del regreso del rey, de Las Dos Torres, y que estuvieron a punto de robársela a la editora en las calles de Londres, y que se coló a un hotel nada más para que lo dejaran de perseguir. No mames. Así, pero historias buenísimas sobre cómo surgió, ya ves que los orcos en Las Dos Torres empiezan a azotar sus, que eso había sido, no fue, sino que ya estaban aburridos de estar ahí los actores, los extras, y empezaron a chingar a los pinches güeyes de arriba, de que eran los elfos. Y sí, no mames, güey, quedó la escena de Aragorn, en el que llegan y están que encuentran a los orcos muertos que habían capturado a Merry y Pippin en la primera película, y el pinche Aragorn patea una cabeza de orco, pues te dicen que el... ¿cómo se llama el actor? Es Viggo Mortensen. Viggo Mortensen literalmente se rompió los dedos del pie al patear esa cabeza, y que en vez de así como de poner un corte o algo, pues gritó con todas sus ganas para que pareciera que pues, era que era enojo por sus amigos. Y después que cerraron la toma, ¡traigan un doctor, me rompí el pie! Y es la toma que está en la película. O sea, se rompe los dedos del... Pero buenísimo, o sea, si de verdad les gusta eso, yo creo que no me puedo jactar de los del Hobbit, porque nunca he podido comprar las ediciones extendidas del Hobbit, pero las del Señor de los Anillos son una belleza, güey. Preciosas esas ediciones. Ahora sí tenemos saludos, voy a jugar a ser el Dr. Hill. Okay. Los saludos los va a leer mamá gracias. Dice David León. Saludos, Sagas. Dice David León: quiero una mentada de madre del Saga que tenga los huevos más grandes. Pues está cabrón, porque no quiero medírmelos aquí con los demás, porque tengo pena. ¿Quién es el más huevudo de los Sagas? ¿Quién sabe? Bueno, es que aquí está el pedo, porque puede ser muy huevudo o muy huevón, y los dos tienen los huevos bien grandes. Y los dos es bien raro, porque uno es bueno y uno es bueno. Sí, qué pedo. Sí, sí, sí. ¿Quién ser huevudo o huevón? Pues técnicamente huevudo. Un huevón es malo. Ajá. Bueno, pues ahí te saludamos, David. Todos somos bien huevones y bien huevudos. Christopher Rock and Roll Tattoo dice: ¿podríamos cuestionar la elaboración de un documental como herramienta de legitimación artificial? What the fuck? Ajá, que sí es cuestionable por si la visión de un productor de un documental para imponer cierta visión de una verdad, ¿no? O sea, a fin de cuentas, puedes hacer un documental sobre, como la película de Burns del señor Spielberg, pero en versión documental, o sea, que al final de cuentas estás intentando, hay gente que paga por hacer documentales, como los ahorita los documentales de DC Comics que dije, pues son para que la gente que los vea, pues de alguna manera vea la visión de DC Comics de la historia. En enaltecer su producto. Ajá. Pues sí, es cierto que existe una interpretación del público en que todo, toda cuestión que tenga un enfoque documental lleva en sí mismo una carga de verdad. Al menos, por ejemplo, a mí me remite a, por ejemplo, las películas de terror del file footage, que es un estilo particular de cine, que crean un efecto precisamente de autenticidad que las hace más escalofriantes, como el proyecto de la Bruja de Blair, Cloverfield, o por ejemplo, Holocausto Caníbal, ¿no? Ah, cierto. Exacto, que todas esas películas están filmadas como si fueran documental, y eso te vende más el efecto, ¿no? Entonces, posiblemente de alguna manera en el ojo del público sí, ¿no? El formato de documental legitimiza cualquier fanfada. Vamos a hacer un documental de la saga, ¿no? Legitimizarlo. Eso. Mándenme saludos. Solo quiero decir que cuando empieza el intro me da la impresión que empieza a cantarlo Miss Alarma. ¿Quién dijo eso? Héctor Flores. O sea, que siente que cuando empieza... Ya ves que ahorita tenemos el intro de Quinceañera. ¿Y quién canta? Timbiriche. Timbiriche. ¿Nos cantaron la canción de esos perros? Sí, pero ¿quién canta la intro? ¿Timbiriche? Pues ¿quién cantaba Quinceañera? No tengo ni pinche. No, usted es pendejo. Nadie, ¿no? Agarramos es que la verdadera canción de Timbiriche. No, porque, neta, porque nos dio hueva, ponle el pichito. No mames, neta, güey. Es que nos dio hueva. Agarramos el intro y yo pensé que alguien, o sea. No, bueno, no. Ustedes, alguien había cantado. Dice, y Víctor Pérez dice, también me da esa impresión. No, misma Dharma no tiene voz como para cantar. Que no me oiga. Yo, el mismo Víctor Pérez, no, todas las mujeres tienen esa sensación de que tienen voz para cantar, no les nos toca, que la mujer le da más por cantar. Ciertamente, sí. Por su voz por la voz aguda en general de las mujeres. Y sienten que cantan muy bonito y... Ajá, la mayoría. No. Yo mejor me callo porque también mi esposa sí. Yo quiero un saludo del saga cuya gallardía, valor, coraje, brilla como mil soles, el Graf. Ah, saludos, Víctor, muchas gracias. Uriel Serrano García dice, saludos sagas, no soy mucho para los documentales, pero recuerdo uno que pasaron hace muchísimo tiempo, trataba sobre dragones. Se supone que habían descubierto a un dragón de verdad y sacaban conclusiones de cómo vivían, cómo podían volar y lanzar fuego. Todo en un formato de documental, aunque al final resultó ser falso. No. Mucha gente pensó que era verdadero. ¡Spoiler! Dice, por otro lado, David Meneses Ávila dice, saludos al más cabrón de todos, la maldad. A huevo, puto. Dice, siento Toys That Made Us, buenas historias de drogadicción, prostitución y venganza con Barbie. Sí, no mames, los creadores de Barbie eran una bola de drogos. Y no mames. Casi todos se murieron de alguna enfermedad por drogadicción, fumar o beber. Cabrón. Estaban cabrones. Y Transformers. Dice, los únicos que me gustaron son Star Wars, Barbie y Transformers. Pero los de TMNT y Hot Wheels, sí se puede, uno de luchadores de plástico mexicanos. Mira, está confirmado el de Tortugas Ninja para la tercera temporada. No advirtieron Hot Wheels. Y hay uno como que dice de lucha libre. Y yo creo que es sobre lucha libre mexicana. Pero la mayoría cree que es sobre figuras de la WWE. Entonces, ya veremos. Digo que son de la WWE. Pero ya veremos, David. Ojalá salgan buenos en los de Tortugas. Es que aquí la tendencia en los de los buenos aquí nunca. No. Pero como dice la maldad, también tengo muchas dudas sobre si sería WWE, porque también las figuras de acción de luchadores en Estados Unidos es una historia larguísima, güey. O sea, ¿cuántos muñecos no hay de eso? Sí. Y Marcos Martínez, Hillbot Prime encendido y listo para el servicio. Pues hay uno de la vida de Stan Lee, de los villanos de Batman, pero los que más recuerdo y ya no pasan son los de What Happened With The, del saga. ¿Qué pasó con ellos? Ah, What The Hell Happened With. Ah, pues es que ocupan mucha investigación, compadre, y leerle mucho. Y la verdad nos han dado mucho foca, pero prometemos intentar a sacar otro de Marvel. Ahí está, nosotros hacíamos documentales, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y yo tengo uno sobre, porque uno de los más populares de los What the Hell Happened fue el de las películas animadas de Disney, güey, cuando nos pusimos a hablar de todas las películas de Disney. Y como ya no hay tantas, porque necesitaríamos otros 10 años para que juntar para otro podcast, porque nos quedamos en ese entonces nos quedamos enredados. O sea, que es un antes de Frozen. Entonces nos, no más nos quedaría Wreck-It Ralph, Frozen, no me acuerdo cuáles más han salido. No recuerdo. Pero se me ocurre uno de What the Hell Happened con las secuelas mierderas de las películas de Disney, como Aladino 2, Rey León 2 y 3, sí, La Sirenita 2, La Cenicienta 2 y 3. Todas esas, que lo malo es que no las he visto todas, sino ya también ya le diré. Y no las tengo todas a la mano para decirles, a ver, cabrón, nos vamos a sentar a verlas. Porque también con las de Disney originales sí me tuve que volver a sentar a ver algunas de las más viejas que no había visto en muchos años. Y José Abraham Galindo Chávez dice: saludos, Sagarios. Aquí Gilbot 2109 reportándose. Espero que haga acto de presencia el buen doctor. Pues adivina que no vino. Te la pelas. Y Luis Rodrigo Espinosa Miranda dice: saludos, puntitos. Puntitos. Es el que dice puntitos. Ajá. Ahora vamos tantito a videojuegos. Documentales de videojuegos. Está. Primero que nada, Indie Game The Movie, que fue todo un desmadre. Indie Game The Movie siguió los pasos de ¿cuántos grupos de desarrolladores? ¿Tres? Sí. ¿Tres o cuatro? Tres. De los creadores de. El creador de Braid, que es el creador ahora de The Witness. Los creadores de Super Meat Boy, que ahorita ya hicieron Binding of Isaac, y creo que van a hacer uno nuevo de Meat World o algo así. Y el creador de... ¿cómo se llamaba el otro que tú jugabas? Fez, ¿no? De Fez, el Phil Fish. Phil Fish. Estos tres señores, por la falta de recursos para terminar algunos de sus proyectos, decidieron unirse e intentar hacer este documental que apoyaron por medio de Kickstarter. El documental, ustedes... estuvo mucho tiempo en Netflix. Mucho tiempo. Creo que ya no está. Lo pueden comprar en Steam, lo pueden comprar en Good Old Games, lo pueden comprar en Amazon, en Blu-ray si quieren. Y después sacaron un segundo documental de Indie Game The Movie, que era como un año después, se llamaba así, creo, un año después, o Life After Indie Game The Movie, donde ya te decían cómo les había ido realmente después de que todo el pedo había pasado, ¿no? De que ya habían publicado los juegos, de que... porque en ese entonces te decían, se veía cómo su... También estuvo en Netflix y me pareció así de la nada un día y me puse a verlo. Y se pone aún más triste que el otro, porque el otro te dice prácticamente la vida de programador. Y tú, lo peor, cómo sufro, no mames, mi vida entera, pero voy a continuar programando. Y yo decía, no mames, no vuelvo a ver esto, yo estoy programando ahorita un juego en de chinguen a su madre, me voy a ver otra cosa, ¿no? Está bien denso y tiene su secuela, que es la peor parte. Ahorita me estaba acordando que lamentablemente no se hizo. Pero había unos morros aquí en México que iban a hacer la versión mexicana, que se iba a llamar Jugándonos la Vida. Suena muy cabrón. Sí. Y de hecho yo los vi en dos eventos, en algunos del Devour y en otro no me acuerdo. Y así se presentaban como los... Ajá, ah, ya, es que yo los conocí en un evento de Devour y después un día yo fui porque supuestamente iban a presentar el documental. No, iban a presentar los primeros 10 minutos cada uno que tenían hecho. Y lo peor es que el formato estaba bien hecho, estaba como interesante, y era eso, ¿no? Acerca de la historia de los videojuegos en México y después del desarrollo. Y hasta nos dijeron, no, sí, vamos a hacer el pinche documental, y hasta nos invitaron. Así, no, vale, hasta hablamos un poquito del South Park, y yo, sí, como chingados, ¿no? Pero pues, hicieron una campaña Kickstarter que pues, no pegó. Les dio 10 pesos nada más para cada quien. Y no juntaron, entonces nunca se hizo el... documental de Jugándonos la Vida, que sí, pues es muy triste porque tenía pasta, tenía de dónde acordar, y dije, bueno, sería chido. Se escuchaba bien el Jugándonos en la Vida, ¿no? Sí. Otro documental que me acuerdo es el de Atari Game Over, la historia de Atari. También estuve en Netflix, pero ahorita ya no está. Todo estuvo en Netflix. Todo estuvo en Netflix. No, por eso hay que buscarlo. ¿Cómo se llama? En Amazon. Por ahí anda el Blu-ray. Este nos cuenta un poquito más sobre la caída del mundo de los videojuegos. O sea, para los que no sepan, hubo una época en los 70s en la que los videojuegos iban todo bien de en popa, ¿no? Cada juego que salía era más chido que el otro. De repente ya tenías tu consola casera, que era el Atari 2600. pero llegó con un chingo de juegos. Con un chingo de juegos, hasta juegos cochinotes. Ah, fue juegos pornochoides. A ver, juegos pornochoides. Pero llegó un momento en 1982, terrible año para la industria de los videojuegos. Lástima que ese año en que nací me lleva la chingada. Terrible año. Terrible año. En el que salió la película de E.T. y como todo el mundo sabe qué pasó con E.T., salió el videojuego de E.T. El juego de E.T. es considerado el peor juego de todos los tiempos por ser el juego más aburrido, más cansado y haberse hecho en un tiempo récord terrible, que es lo que dice también el programa. ¿Saben qué? Pues sí, o sea, tuve... ¿Cuánto? Creo que 2 meses. Como 2 meses. Para hacer el pinche juego. Claro, en ese entonces pues no programabas tanto, o sea, no, bueno, sí programabas demasiado para hacer muy poco, ¿no? Pero no hacías juegos tan complicados, o sea, no, los gráficos pues eran, o sea, el Atari 2600 es muy básico en gráficos. Eran cuadritos. Eran cuadritos y, ajá, o sea, no había ni paletas de colores que mínimo tenía el NES, ¿no? Pero se habla sobre eso, fue otro proyecto de Kickstarter, también se apoyó para complementar el documental con ese intento, es en Nuevo México, ¿no? De que se iba a intentar buscar en el famoso basurero donde juraban que se habían enterrado los cartuchos de E.T. que no había podido vender en su momento a Atari. Entonces te siguen la historia de el escritor de Ready Player One, ¿no? Ajá. Ernest Klein se va en su DeLorean y se lleva al programador del Atari del juego de E.T. a Nuevo México para ver cómo desentierran, o sea, se ponen a excavar buscando a ver si realmente era verdad ese famoso mito urbano que advertía que Atari le había ido tan mal en esas ventas que llenó un, no sé cómo le dicen los gringos, un vertedero. Y generaron un vertedero donde guardaron netamente juegos de cajas, ¿no? Cajas enteras de puros juegos de E.T. También el mito advertía que no solamente habían hecho, sino que tenían varios juegos que no se habían vendido y varias consolas Atari que por el problema de mantenerlos en bodega y en inventario era tan caro que prefirieron simplemente mandarlos a la basura. Y resultó que era cierto. Sí, los encontraron. Algunos de los que se agarraron de ahí pues, se pusieron para museos. Porque, pues es un parte de la historia, ¿no? Que alguna vez esa empresa tuvo que hacer eso. Estaba ahí el programador. Estuvo firmando cartuchos de los que estaban ahí. No, man. El señor dice, pues saben que pues, ya después de eso ya nunca más pude trabajar en la industria de videojuegos. Me tuve que volver psicólogo. Fuck, ¿neta? Neta. Sí, bien triste. Pero es que en ese entonces Atari era como otro Apple, o sea, era una empresa donde la gente no trabajaba casi en todo el día, o sea, y sentían que tenían todo el dinero del mundo. Y una vez más cayeron en la arrogancia y creían que cualquier cosa se iba a tener que vender. El problema fue que realmente no tenían estándares de calidad y cualquiera podía producir un cartucho de Atari 2600 sin la licencia de Atari. Entonces por eso había cartuchos pornochos, por eso vamos había cartuchos. Vamos a hacer nuestro propio videojuego de Atari ahorita que está de moda el Lo Hipster, papá. Sí, sí se puede. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Porque cuesta un huevo. Güey, pero estaría bien vergas, ¿no? El Saga Podcast para Atari 2600. No, güey. El el juego de la saga, puto. Se va a llamar Puta Saga. Puta Saga. La Puta Saga. La Puta Saga, güey. No mames. La pinche consola más chingona, ¿no? La Puta Saga para Atari 2600. No, de la mamá. De la mamá. Y esa fue la razón por la que la industria de videojuegos colapsó. La gente creyó, bueno, esto fue una moda. Ya nadie le va a volver a interesar. Y literalmente el consumidor americano dejó de querer comprar videojuegos. O sea, los que vinieron a prácticamente a salvar este negocio fue Nintendo y por eso cosas como el NES pues tuvo que venir con el cartucho en forma horizontal porque así parecía más una videocasetera que una consola de juegos. Sí. Y también lo vendieron con el robot, el tal Robby, para aparentar que no era una consola de videojuegos sino como un sistema interactivo de robots. Uh-huh. Que era un juguete, no una consola de juegos. Uh-huh. Y eso le costó y por eso Nintendo siempre tuvo el famoso sello de calidad porque advertía que ellos revisaban que el juego no fuera tan mierdero para poder sacarlo en la consola y que no volviera a repetirse la mamada que pasó con E.T. que es algo que ahorita se está repitiendo una vez más, pinches documentales no sirven, la gente repite eso. Con los celulares, que hoy en día ya no sabes, o con Steam, ya no puedes saber qué juegos son buenos porque se publica cualquier pendejada, como juegos como Son Pantley y eso. que nadie revisa que valgan la pena o que sean de calidad, güey. No como hace Nintendo, que también ya ahorita ya te está dejando de hacer un poquito, pero bueno. Bueno, esos fueron documentales sobre videojuegos, por si quieren saber un poquito más de la historia de los videojuegos. Nosotros nada más les platicamos así lo más básico. No les vamos a platicar todo el pinche documental. Véanlo, no me chinguen. No sean huevones. Ajá. ¿Qué más películas tienes? Sobre cosas que no se hicieron, tenemos por lo menos dos, tres documentales. Bueno, está el documental, por ejemplo, ese muy cotorro, que de hecho ahí tengo guardado todavía en el Play, el de la muerte de Superman, que pasó. Ah, ya. Que es este documental acerca de esa famosa película, que supuestamente iba a salir en 1998, antes de que el Graf tirara su micrófono sobre la compu, porque te vale madre. Y que, como saben, pues con el éxito de las películas de Batman, dirigidas por Tim Burton, pues después le dijeron al tipo para ver, chaval, dirígete una de Superman, se ver si muy verga. Todo lo que tocas es... Exacto. Pero no. Esa película en la que iba a salir Nicolas Cage como Superman. Con su melenita. Ajá, sí. Noventera. Noventera. ¿Qué dices? Neta, Nicolas Cage va a ser Superman. Es como ahorita como incomprensible, ¿no? Sí. En ese entonces también era incomprensible, güey. Pues nunca, o sea, nadie quiso ver eso. O sea, bueno, y fotos había muy pocas, ¿sabes qué? Entonces, no, ajá, había una de todas, pero ya después de eso, tus ojos, curiosamente, no se veía tan mal el trajecito. Curiosamente. Pero que bueno, el documental está interesante, igual son dos horitas. Y pues te narra toda la historia de esta película que nunca se hizo. Qué bueno que nunca se hizo. Y, ajá, y que iba a estar como curioso la cosa, ¿no? Que es una película súper rara. Y que también, a través de. Perdón, es que ya es noche. Y que a través de Kickstarter pues también querían dinero y que básicamente si contaban un chico entero casi iban a volver a hacer la película, ¿no? Pero por pito. Ajá, o sea, no alcanzó tantas recompensas, pero afortunadamente el documental se hizo y está chido, vale la pena, está entretenido. Y logró tener mucha la entrevista de la mayoría de los involucrados, ¿no? O sea, porque algunos de los que costaban más trabajo era el famoso productor. El John Peters, que fue el famoso que advertía a Kevin Smith que siempre estaba pidiendo la araña gigante. Así es cierto. Pero él advierte, yo jamás hablé de la araña gigante, ¿no? O no me acuerdo cuántas cosas que de las que Kevin Smith dice en una de sus famosas pláticas, creo que es la segunda, sí, creo que en la que se pone a hablar sobre su época, porque él escribió un guión que después le tiraron porque llegó Tim Burton y él quería su propio guión. Está bien, no es válido, ¿no? O sea, él dice, yo no tengo ningún pleito con eso. Pues él llegó a la producción, él traía su propio staff. Bueno, a mí me pagaron por mi guión. Chinga su madre, ¿no? Yo sí. Me voy de aquí. Entonces, por suerte, entrevistó a ese productor, entrevistó a Kevin Smith, entrevistó a Tim Burton. O sea, la verdad, pues valió la pena el documentalcito. O sea, estuvo bien divertido. Y sí te habla de muchas cosas que fallaron para que esa película realmente se pudiera hacer. Te dicen, después hubo que una crisis financiera en Warner y que muchos proyectos de todos modos se cancelaron, ya fuera que estuvieran en viento en popa o simplemente estuvieran mal. Entonces que hubo muchos factores, todos te los explican ahí. Y pues ya se nos está acabando el tiempo, entonces yo creo que vamos a hablar del último documental y creo que de los más importantes. Pero busquen el de Superman, está bien bueno. Sí, se lo pueden... Ay, no, una vez está en DVD en la página de los creadores. No, no está, wow. No está en... ¿Nosotros dónde lo vimos? Yo lo bajé en internet. Lo pueden hacer igual ustedes. Háganlo ustedes. Bájenselo, no lo chillen, ¿no? Bájenselo, ¿qué pasó? Bájenselo. Pantalones, ¿qué vas a decir? Depende. A ver, nuestro último documental, maldad. De hoy. Bueno, que aquí lo tengo, de hecho, en mi manita santa. Véanlo. Véanlo, putos. Ahí vean, este ha sido un documental súper laureado y es Jodorowsky's Dune. Posiblemente lo mencionamos hace poquito en el tema de 10 minutos cuando hablamos de Jodorowsky. Creo que lo hemos mencionado varias veces. Sí, lo hemos mencionado varias veces. Hemos hecho reseña del documental. De hecho, yo lo compré en Amazon hace ya varios años. Es mi Blu-ray DVD combo. Y que bueno, salió hace varios añitos y el documental ha sido muy reconocido, la verdad está muy entretenido y trata precisamente de esta película que nunca se hizo, que era Dune de Alejandro Jodorowsky, basada en el libro de John Herbert o Kyle Herbert, no me acuerdo bien cuál es el nombre del autor. Frank Herbert. Duna, ¿no? Que es esta historia de ciencia ficción sobre un planeta en el que sale una como especie ahí. Una cosa muy valiosa. Y bueno, como después del éxito que cosechó Jodorowsky con algunas películas independientes como El Topo y La Montaña Sagrada, pues consiguió que le compraran los derechos de Dune y él trató de hacer la película, ¿no? Que iba a ser una mega épica espacial, que iba a preceder pues, obviamente Star Wars incluso, y que iba a ser una cosa impresionante, ¿no? Si ven el documental, pues era un proyecto de una escala monstruosa, mamoncísima, güey. Ultra mamoncísima. Y que curiosamente, pese a lo que dicen las, decían las malas lenguas, de que ya le habían dado el presupuesto a Jodorowsky y ya se lo gastó todo en preproducción, en realidad te dicen que sí, le dieron un dinero, él lo gastó para hacer la preproducción, creó los famosos libros de Dune, que son unos mega enormes documentos de la previsualización y el guión completo de la película, y que bueno, al final pues fueron los productores de cine los que como que no confiaron en él, por ser un personaje pues como muy exótico, muy, muy impredecible. Porque hasta el libro estaba genial, güey. Su pinche librote, güey, estaba genial, güey. Pues ahí es donde se ve que el Jodorowsky está medio pendejo, porque la neta, ese pinche libro lo debería editar. Y, güey, ¿cómo no se va a vender? Es increíble, ¿no? Tiene no, no, porque yo pagaría por ese libro, güey. Acuérdate que dijo, hicimos estos libros porque como ya no nos querían más dar más dinero, se los entregamos a las productoras. A un chingo los mandamos y todos se lo quedaron. Todos se quedaron todas las pinches ideas del Jodorowsky, güey. Sí. Y pues realmente los explotaron años después, ¿no? Exactamente, ¿no? Que esos libros eran, como dices, para vender la idea. Y al final del documental, de hecho, te pones: mira, ese pinche libro permeó en un chingo de lados. Y un chingo de películas de ciencia ficción, pues vienen su estética del trabajo que armó Jodorowsky y de la Biblia que él armó para el proyecto y que lamentablemente no se hizo. Pero insisto, se me hace muy pendejo su parte que dice, bueno, igual algún día alguien la puede hacer. Bueno, pues libera el puto libro, o sea, que se vea, saca un pinche PDF, públicalo, o sea, con todo el reconocimiento que tiene, no creo que le cueste ningún trabajo de, a ver, escateate esta madre, lo haces en una edición. Porque ese güey tiene, sí. Ese güey ahí lo muestra, güey. Exacto, ¿no? Y ¿sabes qué? Saquen a la venta esto como el libro del Jodorowsky Institute. Y no mames, la pura pinche vida. Yo se lo mostré a mis alumnos hace unos años, se quedaron encantados. Y se quedaron con, güey, yo quiero el libro porque pues creo que sería una gran película para hacer en 3D. Ah, estaría de huevo. Que le hicieran en full render, ¿sí? O sea, ya se podría. Y dices, claro, pero liberen el pendejo libro, ¿no? Sí. Mira, no solamente habla sobre las ideas que tuvo. O sea, bueno, vamos a advertir esto. O sea, ese libro realmente, como yo creo que prácticamente lo han de haber usado de manual básico para películas durante los siguientes 20 años. Ahí te dice varias películas. El esqueleto ese dorado en Masters of the Universe, que dices, es la última película en la que me hubiera imaginado que hubiera una influencia de Jodorowsky. Pero no solamente eso, el equipo que trajo, como Geiger, como... ¿cómo se llamaba? El equipo que juntó, güey, que juntó, fue juntando, que dijo, no mames, este güey es la onda, me acuerdo de que lo vi hace un chingo de tiempo, vamos por ese güey. Pues ahí van, ¿quién es un güey? Ajá, y que ellos, Jodorowsky fue el que los trajo al mundo de las películas. Sí, o sea, Jodorowsky fue el que hizo que ese equipo, y ese equipo después, tarde o temprano, terminó trabajando en películas que no fueron las de Jodorowsky. Si no hubiera sido por el equipo de Jodorowsky, no existiría Alien. Y no hubiera ganado Oscar, güey. Ajá. Porque hasta ganó Oscar, güey. Sí. Entonces dices, muchos de esos autores que estuvieron ahí, tarde o temprano llegaron. Lo más parecido que hubo al Jodorowsky's Dune también es prácticamente, ¿cómo se llama? El quinto elemento, de alguna manera. El quinto elemento. Que se advierte mucho porque el mismo Jodorowsky terminó adaptando su historia de Dune a la casta de los metabarones y al Incal. Y muchos dicen que el Incal fue la base para hacer el quinto elemento. Entonces dices, realmente, como lo ponen, no sé cómo hubiera podido funcionar, no sé cómo hubiera funcionado, pero yo tengo esa sensación de que si esa película se hubiera hecho, no hubiera habido espacio para personajes como George Lucas en la cultura popular en su momento. O sea, yo creo que ahorita a lo mejor estaríamos hablando de la venta de Duna y las propiedades de Frank Herbert y Jodorowsky hacia Disney, güey, y veríamos a Jodorowsky como George Lucas todo regordete en algún rancho de California viviendo de las regalías de sus películas de Duna, que a lo mejor hubiera hecho dos o tres, ¿no? O sea, hubiera sido muy distinto la forma de hacer películas en adelante si realmente Duna de Jodorowsky se hubiera hecho, y ni se diga de qué chingados habría sido del estudio que lo hubiera hecho, exacto. O sea, porque hubiera sido el gran estudio que hubiera iniciado la época de realmente invertir dinero en las películas de ciencia ficción, que eso no se hizo hasta que Bob no gastó en Star Wars. O sea, quién sabe, pero bueno, ese documental creo que aún sí lo pueden encontrar en Amazon. Sí. Porque sí está. Está bueno. Nunca he visto si está en el Netflix. Me imagino que en el Netflix gringo, que está todo. No, en Netflix gringo sí está. Está más seguro, ¿no? Si siguen a su madre, ahí está, ¿no? Y todas las aventuras, ¿no? Que pasaron, ¿no? Igual de cómo te lo va contando, cómo te va poniendo imágenes de aquellas épocas, está muy verga eso. Sí, mira, Jodorowsky's Dune de 2014 lo puedes conseguir en 187 pesos nada más. Estoy dispuesto a pagarme mi propia copia, porque luego sí tengo ganas de verla de nuevo. Pero muy bien, señores, eso fue todo en esta edición del Saga Podcast. Les va a gustar. Que ya les debió haber gustado. Entonces, no olviden que estamos en todas las redes sociales, por si necesitan saber más de nosotros. Estamos en YouTube, en iTunes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, que seguro es donde nos estaban pidiendo saludos. En nuestro correo saga.cucamarro@gmail.com. No olviden también que estamos en nuestra página principal, el eje de toda, de todo este sistema, que es sagapodcast.com, donde nos pueden donar dinero por medio de PayPal, o si ustedes quieren, si realmente quieren, pueden ser, unirse al grupo de nuestros patroncitos, que ahorita los estoy buscando, estoy bien pendejo y no busqué esto antes. Pinche patroncito, se va a enojar. No, porque voy a editar esta parte en la que me veo como pendejo. Ah, huevo. Ya, perdón, nada más un momento. ¿Tú vas a editar? Sí, yo voy a editar. ¿Te vas a censurar? Sí, me voy a censurar. Censurado. ¿Nos vas a censurar eso? ¿Nos vas a censurar? ¡A huevo! La gente realmente en el podcast solo escuchó eso como 3 veces. ¿Qué vas a censurar? Que me decían esta canción de censura. ¿Siempre la censuró? Casi siempre la censura. Pinche culero. A huevo. Soy censurador. Soy censurador, pues chínguense. Aquí están nuestros patroncitos activos. Está el Lord Comandante. Sigue su madre. No, porque solo nos da dinero. No estoy saludando, güey. Ven cómo me censura. Está Chris. Leonardo Martínez. Ernesto Poblete. David X. Que es el más. ¿Cuántos hay, güey? No mames, ya todos. Y Abdiel Lugo, el príncipe de los monstruos. Son todos nuestros patroncitos que nos han pagado dinero por andar aquí haciéndonos pendejos. Entonces no olviden que pues, si quieren ahí apoyarnos cada mes desde $1. $1. En estas últimas semanas, pues sí, en el podcast de Venom, que hubo mucho que editarle. Como muchas cosas, no, yo solamente quise que quedara en el tiempo límite, así como de 1 hora y media. Pues dejé los audios extras de algunas cosas cagadas que dijimos y que corté, las puse en audios especiales para los patroncitos. A huevo, entonces no olviden que si se vuelven suscriptores, pues tienen un poco de contenido especial y pueden ver fotos sensuales de Matt Madrazo. No lo hagan, muchachos, no lo hagan. En calzones. Bueno, tanga. O sea, ay. Amigo, no sabía que usabas tanga. La pritanga. No, está cabrón. Entonces, bueno, eso es todo en el Saga Podcast esta semana. La próxima semana les traemos realmente a los demás para que se ojalá estén vengan, ya, que andan ocupaditos. Andan ocupaditos, pero mientras, a chingar su madre todos. Sí, a huevo. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.